Aviso, el siguiente video es para toda la familia y apto para todo público. El siguiente video es clasificación A, apto para todo público. Su tipo de contenido es dibujos. ¿Qué tal, amigos de YouTube? ¿Cómo están? Este es mi nuevo video para este canal y el día de hoy vamos a hacer revolución de la Carche desde el 2016 al 2019. Bueno, antes de empezar este video, La Calle es un canal de música que fue comprado de Caracol Radio para las rancheras y todo el tipo de música de categoría. Así que vamos a empezar con el video. Este es el primer logo de La Calle, comenzó con este logo del 2016. Actual, el logo consiste que es un rectángulo de color negro que se le ha... Greca, otro rectángulo más de color amarillo y fondo negro, diciendo La Calle 96.9 FM. Como saben, que La Calle también es un canal de la TDT y emisora de Caracol. Este es con su eslogan, La Manda Más. Y este es el logo cuando se muestran en los programas mientras la transmisión. Aquí abajo aparece la hora. Bueno, amigos de YouTube, si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. Nos vemos y el próximo video vamos a hacer la evolución del canal de las estrellas de México. Chao, nos vemos al próximo video.